época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, buenas noches, queridas oyentes, queridos oyentes de toda la República de Mataderos y de todas las partes del mundo que nos estén escuchando. Mi nombre es Fernando Tevele, estamos acá con María Eugenia Otero. María Eugenia, porque en la presentación dice Eugenia. Hola, muy buenas noches. Sí, María Eugenia es María Eugenia. Mi primer nombre, va, mi nombre completo. Ahí va. Estoy muy contento de estar acá, Fer, compartiendo con vos. Muy lindo siempre este programa. Bueno, sí, a mí me encanta. Yo siempre estoy en todos los programas, ¿no? Sí, yo también. Es mi programa. Es nuestro programa. Pero mi programa. Vos no tenés la voz parecida a Eugenia. Yo tampoco tengo la voz parecida a Fer, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿No somos? ¿O somos? Pa. Pará, ¿vos quién sos? Bueno, mi nombre es Pedro Tato. Ah, Pedro Tato, el de a mí no me importa. Ese mismo, que hoy viene a reemplazar a Eugenia, yo. Ah, ahí va. Yo a Fernando Tevele. Mi nombre es Julián Bouvier. Somos la joven La Retaguardia. Nosotros nos adjudicamos ese nombre. La vanguardia de La Retaguardia. No, mentira. Estamos cargando un poquito a los compañeros, a las compañeras que tan queridos de La Retaguardia, que hoy nos ofrecieron y nos pidieron si les hacíamos esta compañía, y estamos acá chamullando un poquito porque nos gusta y porque aparte es un placer estar en La Retaguardia siempre. Y aparte fue todo un desafío porque nos tomamos con seriedad hacer el programa, no así el nuestro. Nah, sí, un poquito así. Bueno, un poquito así, pero este dijimos, no queremos defraudar. Así es. Y bueno, tenemos como siempre aquí a nuestra querida Natacha Bianchi en operación, y espero que también nos acompañe en la locución y en llevar adelante este programa. Un placer, de verdad, ¿eh? Muy contentos de poder estar aquí. Vamos con un separador y arrancamos. Esto es La Retaguardia. Y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Se lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? O sea, ¿seguirán poniendo los tampones de gomas plumas? Y hoy te estoy diciendo que por noche las venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Aquí en la noche de la retaguardia, una noche lluviosa, fea, fría en Buenos Aires. Y estamos con una comunicación, ¿no, Pedrito? ¿Es cierto eso? Sí, ahora vamos a entrevistar a un compañero que se llama Daniel. Él es del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, que es uno de los sindicatos nucleados en FEMPINRA, o capaz lo pronuncié mal, que están hoy en día haciendo una carpa, una campe, en la puerta del puerto de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, un gusto, gracias por el llamado. Hola, muy buenas noches. Si no me confundo, hoy ya es el día 14 o 15 a campe que llevan. El día 14, Facundo, bien lo decís, que estamos los compañeros de Puerto de Buenos Aires, más muchos compañeros que vienen del interior del país a acompañarnos. Bueno, y me contabas que son varios los sindicatos nucleados que están en este conflicto. ¿Podrías contarnos un poquito qué es este conflicto? Este conflicto se genera a través de la llegada de cartas, documentos, cuando una de las empresas del Puerto de Buenos Aires, Terminal del Río de la Plata, presenta un proceso preventivo de crisis. El proceso preventivo de crisis se efectúa a través del traslado de la carga de una terminal a otra, que sería la terminal 4, terminal de APM Terminal, que estaría empezando a monopolizar lo que es la carga y el comercio exterior del país y generando en Terminal del Río de la Plata un vaciamiento que efectúa este procedimiento preventivo de crisis, y cual envió 159 telegramas a compañeros informándoles que están dentro de este proceso. Y como estamos en conciliación obligatoria del día 4 de julio, tomamos la decisión los trabajadores de hacer un acampe en modo de protesta, sin parar la operativa. Los compañeros que están en los equipos van y vienen, cumplen sus horas de trabajo, vienen antes de la hora de ingreso a trabajar, se quedan después de la hora de ingreso de salida, pasar la hora de salida, y así generamos que estemos siempre las 24 horas todos en la carpa. Ahí va. O sea que no están de paro, están manteniendo su jornada laboral y aparte manteniendo el acarpe, el acampe. Exactamente. No podemos estar de paro por lo que te comentaba de la conciliación obligatoria, que en el día de ayer fue extendida hasta el 2 de agosto. Y entonces mantenemos este modo de protesta pacífico, pero para que noten los funcionarios de turno, quienes son los que deberían empezar a escucharnos, de que no vamos a quedarnos quietos ante el inminente despido en el corto plazo de 160 trabajadores, pero de continuar este monopolio y esta unificación de la carga en una sola terminal, estaríamos hablando en un año y medio de más de 2.000 trabajadores en la calle. Al respecto, hola, mi nombre es Julián. Al respecto, cuando mencionás el tema del monopolio, ¿a quién nos referimos con este monopolio? A la línea marítima Merck, que es la número uno del mundo, tiene como característica, como modo superandi, comprar a los competidores directos, como hizo en el año 2017, los fines de 2017, con la línea marítima Hamburg-Sud, que era en ese momento la número 7 del mundo, y que precisamente estaba operando en el muelle que explota el Terminal del Río de la Plata. A través de esto está absorbiendo, digamos, en este momento está aniquilando a su competidor directo para el año 2019, que terminan las concesiones del Puerto de Buenos Aires, y quedaría obviamente siendo dueño de muelle y dueño de los barcos, y quedaríamos los argentinos, los muchachos, digamos, del transporte, atados a las tarifas que imponga esta terminal. ¿Y esta empresa qué es lo que transporta? Son líneas marítimas, es el comercio exterior del país, donde sale la riqueza del país. Por eso nosotros pretendemos y pedimos a las autoridades que estén a la altura y no permitan que el comercio exterior del país quede en manos de una empresa extranjera. Creemos que lo mejor se respete el comienzo de este proyecto de Gonzalo Mórtola, que es el interventor de la Administración General de Puerto, en el cual hablaba que iban a quedar dos terminales full container en el puerto de Buenos Aires, que sería lo más normal y no entraríamos en la ley antimonopólica que tenemos. Una pregunta, Daniel, al respecto de la coyuntura, ¿no?, que nos invita todo el tiempo a estar bien atentos de si no hay más despidos en otra empresa o en otra fábrica, o si no, compañeros y compañeras despedidas y despedidos cada día. ¿Ustedes se están organizando con algunos otros compañeros o compañeras de otras fábricas o de otras empresas o de otros trabajadores y trabajadoras que también están siendo o están en situación de despido en este momento? Mira, en este momento hemos recibido la visita de los compañeros de Telam, de los compañeros del astillero Río Santiago, de compañeros de la Juventud Naval. Hemos recibido los docentes de una escuelita de la Villa 31. Organizándonos paralelamente en todos, no. En este momento no está dando su muestra de apoyo. Nosotros nos estamos manejando, organizando dentro de lo que es la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval, la FEMPINRA, en el cual incluye 19 gremios entre portuarios, marítimos y navales. Y nosotros lo que esperamos que para el 2 de agosto, que termina esta conciliación obligatoria, el Estado haya regulado esta situación, porque si no nos estarían empujando, yo creo que no menos que a un paro por tiempo indeterminado en el puerto de Buenos Aires, y seguramente que un cese de actividades completo a nivel país a través de esta federación, al menos no sé si por tiempo indeterminado, pero que el apoyo lo tenemos, quédate tranquilo. A mí me gustaría hacerte una consulta sobre, en los nombres de los sindicatos aparecen oficios o trabajos que muchos no conocemos, y también muestran un poco la complejidad que hay, ¿no?, en un puerto. Guincheros, maquinistas, ¿qué son estos distintos gremios? Claro, por ejemplo, dentro de la Federación Marítima y Portuaria estamos los portuarios, que nucleamos cuatro sindicatos. Estamos los maquinistas, que somos los operadores de grúas. Están los muchachos de apuntadores, sindicato del Ciamara de apuntadores. Están los muchachos capataces y personal jerárquico. Y los compañeros de la Marina Mercante, que se desenvuelven, digamos, con lo que sería el taller, los muchachos que están en los pre-gay, entrada y salida de camiones. Esto sería lo que sea dentro de la FEMPINRA. Después tenemos un gremio hermano que está fuera de la FEMPINRA, que ellos tienen dentro de su personería gremial a los estibadores, que es el SUPA. Bien. Daniel, como para ir cerrando y para seguir con el programa, bueno, un placer desde ya poder comunicarnos con vos y que nos cuentes y que sigamos en comunicación desde este programa o desde otros programas de la Retaguardia. Bueno, quería preguntarte cómo sigue, por lo menos a corto plazo, esta lucha, qué planes tienen, cómo sigue el plan de lucha, digamos. El plan de lucha continúa por el momento de esta forma pacífica, como te decía al principio, por el tema de la conciliación obligatoria. Los invitamos este día domingo, también hemos pensado la visita de la familia portuaria, dentro donde está la carpa, que es en la avenida Ramón Castillo de Inmigrantes. Y como te dije antes, llegado el tiempo del fin de la conciliación obligatoria para el 2 de agosto, no hay una solución. Creo que la única medida al alcance que tenemos es un paro por tiempo indeterminado para obligar al Estado de que responda ante esta situación y que quede a la vista si es cómplice o si simplemente no está a la altura. Perfecto. Bien, bueno, seguiremos en comunicación. Desde acá también les brindamos todo el apoyo y la fuerza tanto a ustedes como a todos y todas las compañeras y compañeros que están siendo despedidos en estos tiempos, ¿no? Que aparentemente viene siendo una política de Estado, ¿no?, la de despedir cada día a tantas personas y dejar tantas familias en situaciones vulnerables, ¿no? Así que

tengo yo de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira. Bueno, seguimos con la retaguardia. Acá Pedro Tato y Julián Bouvier, que vamos a primero agradecer a Fernando Tevele, a María Eugenia Otero, por confiar otra vez en nosotros, ¿no? Tantas muestras de confianza que nos tienen a los más chicos, que nos hacen sentir siempre tan cómodos aquí, por bueno, confiar en que podemos ser parte de este programa que nació en el año 2003. Sí. Vos tenías 5 años, ¿no? Sí. Y yo tenía 10, éramos niños, y ellos ya estaban aquí haciendo radio, haciendo esta militancia tan linda e importante. Y también agradecer, antes de empezar con esta nota que tenemos, una comunicación, a la gente de La Garganta Poderosa, que se encabezó y empezó a comenzar y a organizar un foro latinoamericano en Brasil. Esto empieza mañana, o mañana empieza el viaje por lo menos, y algunos compañeros de la retaguardia, yo, Lorenzo Viviese también, y Mati Bregante, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, vamos a estar participando, así que es un honor para nosotros estar en comunicación con Nacho Levi de La Poderosa. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, amigo? Bien. ¿Todo bien? Del aguante siempre. Sí, todo bien. Bien, bien, muy contentos, ya te digo, de las dos cosas, de poder estar comunicándonos con vos ahora y también de ser parte de este foro. Nos gustaría que vos puedas contar un poquito más de qué se trata el foro, por qué en Brasil. Bueno, el foro es una cumbre de base, nos gusta decir a nosotros, una caravana latinoamericana que sale desde las barriadas, por primera vez de todos los países de América del Sur. La Poderosa es una asamblea que nació en Zabaleta hace 14 años, y empezó a organizarse comunitariamente desde espacios de educación popular, de trabajo cooperativo, una dinámica asamblearia que se fue ensamblando naturalmente con las extensiones de nuestras barriadas, de nuestras familias, en otros barrios de la capital, del conurbano, del interior. Poco a poco ese proceso fue federalizando una identidad que no solo tiene que ver con la patria grande, sino también con la patria baja, decimos nosotros, con una idiosincrasia, una cultura, una tradición de resistencia de todas aquellas familias que a lo largo del tiempo, de las décadas, de siglos, en comunidades originarias, han sabido sobrevivir y seguir buscando un camino para ser felices por debajo de la línea de la pobreza casi siempre. Eso construye una idea de cultura y una idea de dignidad que para nosotros se transforma en un valor indispensable en un tiempo tan vacío de casi todo, de tantos huracanes a derecha que nos llevan puesto. Y la verdad que desde siempre habíamos soñado tener esta posibilidad, que siempre fue inviable, porque aún desde el reconocimiento académico de aquellas mentes lúcidas y sensibles que suelen invocar a Paulo Freire y a otros autores que dan lugar a las voces que nunca se escucharon, aún desde esas plataformas muchas veces se convoca la voz de nuestro barrio, la experiencia comunitaria, como un accesorio de paneles solemnes, como una manera de legitimar lo que van a decir los intelectuales que verdaderamente saben cómo hay que resolver nuestros problemas. Y en esa concepción filosófica que dice que la academia construye conocimiento teórico, los barrios construimos conocimiento en la práctica y los dos saberes valen por igual, la realidad es que ese consenso es más teórico que práctico, porque en la práctica las universidades siguen teniendo la teca de los gobiernos, de los estados, para encontrar a sus cabezones iluminados en hoteles 5 estrellas cada 6 meses en cualquier lugar del mundo, y nosotros no nos podemos encontrar los vecinos de Loma del Mirador con los de Zabaleta porque no tenemos para cargar la sube. Entonces recorriendo, desandando ese camino, con esas experiencias de comunicación popular, de economía popular, de organización popular, La Garganta nos abrió algunas puertas, algunas invitaciones en otros países de la región. Universidades donde no nos dejaban entrar a vender la revista nos empezaron a invitar para contar cómo la hacíamos, y siempre pusimos por condición que no fuera solo un compañero o una compañera para disertar, porque ese es el juego de ellos. Nosotros necesitábamos que fuera una compañera o un compañero para pisar la barriada que tengan más cerca y poder articularlo. Y por ese caminito venimos andando hace 14 años. El año pasado tuvimos el primer foro internacional de La Poderosa en La Habana, convocado por Casa de las Américas y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que propusieron un espacio de encuentro de los 8 países donde existían en ese momento asambleas de La Poderosa para debatir con la juventud cubana, que toda esta mierda que nosotros atravesamos no tiene que ver necesariamente con un gobierno, con una coyuntura, con la idiosincrasia de un país fronteras adentro, sino con las consecuencias lógicas de un modelo de exclusión, de miseria, de hambre que azotó desde hace mucho tiempo a la región. Y en ese encuentro en La Habana surgió la idea de que hubiera un segundo foro internacional, pero ya no con un par de representantes de cada barrio, sino un esfuerzo comunitario de tratar de entender que una de nuestras primeras necesidades, de las más urgentes, aún en los barrios donde no tenemos cloaca, aún donde la lucha sigue siendo para sobrevivir, es podernos encontrar y es poder trazar un frente de unidad que transforme ese concepto de patria grande que tenemos en nuestra cabeza en una alternativa real de sobrevivir a los avatares que nos propone la política electoral, la democracia representativa cada dos años, cuando nos pone a cagarnos a trompadas entre los parecidos, a fragmentar, a resetear, a volver a empezar, poder construir una plataforma de acumulación regional de los sectores populares que traccione la academia para el barrio, que traccione los medios de comunicación para el barrio, que traccione la política tradicional para el barrio y que a la vez se constituya en una plataforma legitimada para llamar a la máxima unidad posible en las definiciones electorales que vengan en el corto plazo. Un poco con ese espíritu vamos a entrelazarnos ahí y experiencias de toda la patria baja, sin auspiciantes, sin patrón, sin dueño. Sentimos que es una experiencia histórica para todos nosotros porque nunca tuvimos la posibilidad de encontrarnos comunicadores populares de todos los países de América del Sur, no los dueños de los Página 12, los delegados de los Página 12 y las compañeras y los compañeros que sostienen las voces autónomas, nos vamos a encontrar ahí con referentes históricos de la comunicación popular o de la resistencia. Va a estar Eduardo Anguita, va a estar Pedro Brigger, van a haber representantes de Telesur, pero fundamentalmente como puntapié a que nos entrelacemos la nueva generación, de las nuevas miradas, las nuevas formas de hacer comunicación, con una agenda propia que no va a estar preestablecida por absolutamente nadie. Y así como en la comunicación, en materia de género, se va a dar una discusión que consideramos fundamental, no solamente en el espacio donde vamos a pensar esta revolución mundial, con las compañeras que llegan de Podemos, con Marta Dillon, con Claudia Corolo, con referentes históricas, sino fundamentalmente escuchando las voces, las experiencias del feminismo popular, el que viene de nuestros barrios, ese que pone las herramientas en la boca de una pibita de 13 o 14 años que le pega un paseo monumental a cualquier periodista vergonzoso que le pone un micrófono adelante en el marco de los debates que estamos viviendo para empezar a discutir todos juntos y si no será que al final es el feminismo el que se va a llevar puesto al capitalismo y no el antiimperialismo el que se va a llevar puesto al patriarcado. Nos parece que ahí hay una esperanza y que no puede estar sectorizada. La discusión de género no es una discusión al costado, las mujeres no son un gremio, son la experiencia política más contundente de nuestro tiempo, la única que ha alcanzado un nivel de transversalidad capaz de avasallar cualquier mezquindad, cualquier diferencia partidaria de banderías. Creo que esa experiencia se tiene que poder transversalizar. Entonces, si nosotros nos sentamos hoy en una mesa de las organizaciones sociales y el 80, el 90% de los dirigentes son hombres o somos hombres, creo que hay una generación que puede intentar excusarse con el tiempo en el que se formó y en el que vivió. Pero nosotros, los que tenemos 30 y tantos, 40 y tantos, 20 y tantos, creo que ya no podemos hacernos pelotudos. Y nosotros entendemos que no hay un problema genético en la conformación de los armados. Y si nosotros vimos compañeras encabezar armados sociales que después se obturaron o no prosperaron como los de los compañeros, hay que entender que hubo ahí mandatos culturales que todavía inhiben a los hombres a subordinarse al liderazgo de las mujeres, o responsabilidades materiales que recaen naturalmente todavía sobre las mujeres. Y a esas compañeras no hay que ir a buscarlos porque es justo, hay que ir a buscarlas porque las necesitamos. Ahí donde fue que se haya obturado, por la razón que sea, hay que recuperar a esas compañeras, sentarlas como punto de partida en la misma mesa en la que se sientan estos dirigentes que respetamos porque tienen años de trayectoria o porque pudieron traccionar otros movimientos, y discutir de conjunto cómo hacemos para que esa revolución feminista se pueda traspolar a muchas otras materias de la política donde todavía estamos muy, muy, muy lejos de poder lograr eso. Bueno, clarísimo, Nacho Levy. Realmente, bueno, pensábamos en cómo comunicar un poquito a la gente por qué este foro, qué es este foro, y creo que deja más que claro un montón de cuestiones y un montón de discusiones que todavía hay que tener y hay que algunas empezarán, seguramente en algunos países algunas discusiones serán muy nuevas, ojalá que se empiecen a meter más de lleno y que este foro sirva también para esto. Nacho, ¿por qué en Brasil hoy? Bueno, en Brasil porque sentimos que de inmediato se resuelve mucho más que el restablecimiento del orden democrático, que no es poca cosa. Sentimos que en la resistencia del pueblo brasileño, con todas las características propias de su cultura, se juega y se define mucho de lo que espera al futuro de la región también. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el Foro Social de Bahía hace algunos meses, cuando Mariel Franco estaba viva, cuando Lula estaba libre, y ya te encontrabas compañeros, pares nuestros, compañeras que estaban en el armado territorial, que empezaban a esbozar una mirada de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Se decía que le estaban levantando el volumen a la violencia en Río de Janeiro, que O Globo y las grandes cadenas estaban instalando la idea de que había una migración desesperada de venezolanos hacia afuera, y que de alguna manera lo que se buscaba con esas estrategias mediáticas, políticas, era generar el caldo de cultivo para que con el aval o la vista gorda de los gobiernos de Brasil y de Argentina pudiera finalmente llegar a algún tipo de intervención militar en Venezuela. Nosotros, todo ese planteo o esa lectura, si querés, analítica, geopolítica, conspiracionista, la vemos siempre desde un lugar un poco lejano. Nosotros tratamos de no entrar en las discusiones más abstractas a las que ellos nos llevan, porque sus intereses muchas veces los desconocemos, pero los nuestros los conocemos bien. Y entonces tratamos de aferrarnos a eso. Pero bueno, aferrarnos a nuestros intereses es aferrarnos a defender nuestra propia vida, que es la vida de Mariel Franco, y que no fue asesinada inocentemente con balas que la policía había comprado oficialmente. Fue asesinada con esas balas porque tienen muy claro que el mensaje cala hondo hacia adentro, un mensaje para los faveleros, para las faveleras, para las lesbianas, para las negras, para las socialistas, que de ninguna manera pueden suponer ser la quinta concejala más votada de Río de Janeiro y tener el tupé de seguir interpelando al poder como lo hacía y como lo sigue haciendo la figura de Mariel Franco, que de ninguna manera le puede corresponder a un tornero salirse de la fábrica para volverse un movimiento de masas, con todas las críticas que nosotros tenemos y hemos tenido a la gestión de Lula y a la de Dilma después, todavía más, con nunca jamás aceptamos ni vamos a aceptar una policía pacificadora. Para nosotros pacificar pacifica la escuela, pero entendemos perfectamente que lo que les molesta a ese sistema misógino y golpista que está arrollando Brasil y que está haciendo retroceder al pueblo en sus mejores conquistas, no es precisamente la militarización de la favela o el programa económico que nosotros le podíamos cuestionar a Dilma, sino que tiene que ver con la recomposición de los derechos, con la visibilización de una sociedad entera de negros y de negras que pisaron la universidad, que adquirieron un montón de derechos en el marco de un pueblo históricamente esclavizado. Fíjate que Brasil tiene la dictadura más larga de América Latina y en general cuando escuchas hablar de dictadura, la de Brasil casi ni se menciona. Acá se llevaban a los preceptores de la secundaria del forro de las pelotas o a coserle ratas en el vientre, y allá la única universidad que se paraba de manos hacia afuera frente a la dictadura era la de Brasilia, y del resto poco y nada. Brasil no tiene un 25 de mayo, no tiene un 9 de julio, no tiene un Día de la Patria. Lo más parecido a eso que tiene es el día que se abolió la esclavitud y que lo decidió una emperatriz, ni siquiera es una cosa que el pueblo pudiera celebrar con mérito propio. Entonces, en general, lo que están intentando instalar o lo que logran es que en buena parte de la sociedad se instale la idea de que esos años fueron la normalidad y las cosas están ahora volviendo a ser como las cosas son. Entonces se llevan preso a Lula y prendemos la televisión esperando ver las imágenes satelitales de cómo sale la gente a la calle, 200 millones de habitantes, un país, un pueblo, y nos encontramos que hay una movilización de apenas 30.000 personas y nos agarramos la cabeza y nos preguntamos cómo puede ser, y puede ser porque son muchos años de vaciamiento a todo nivel, de adoctrinamiento, de esclavitud de todo tipo, y nos parece que revertir eso se puede revertir ahora que Lula está de pie, ahora que mucho de lo que se generó en esos años está ahí latente y que hay una generación nueva discutiéndolo. Dentro de todo lo malo que le pasa a Brasil, le pasa algo bueno, y es que por primera vez el campo popular entero se está sentando en una misma mesa grande. En el foro al que estamos convocando, al que nos vamos a encontrar con ustedes, va a participar el PT, pero también va a participar el MCT, va a participar el MTST, va a participar la CUT, que es la CGT de allá, va a participar la CMP, que es la Central de los Movimientos Populares, va, va a participar el CEPER, que es el gremio docente. Todos esos actores hoy están discutiendo en una misma mesa. Y de alguna manera entra un haz de luz, porque en todos estos años donde la fragmentación fundamental del campo popular, si querés, como podría ser acá el peronismo a la izquierda, era el MST, el Movimiento Sin Tierra, y el MTST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, los dos tenían un problema grave. El MTST no tenía una figura emblemática como lo podía ser Lula, y el MST tenía a Lula, pero lo tenía muy enquistado por el aparato más añejo o más arcaico del viejo PT. Y estas tragedias de los últimos meses, el asesinato de Mariel y el encarcelamiento de Lula, el Mariel vive y el Lula libre, se presentan como un arco muy englobador que le da entidad y le da esa figura, además de emblemática eterna, ahora de Mariel al sector más de izquierda, al que fue crítico de las medidas de Dilma, al que el propio Lula abrazó en la figura de Boulos antes de irse de preso, y también lo fuerza al MST y al PT a desenquistar la figura de Lula para abrazarse con el conjunto del pueblo que hoy reclama su libertad. Nos parece que en esas dos consignas hay hoy una oportunidad de restablecer ahí un trazo grueso del campo popular, que seguramente tenemos que trabajar mucho para poder reconstruir acá también y en los distintos rincones de la Patria Baja también. Totalmente, Nacho. La verdad, clarísimo, mucho contenido en muy poco tiempo. A esto nos acostumbra Nacho Levy, está buenísimo poder comunicarnos con vos. Y bueno, vamos cerrando para seguir con una última notita. Te queremos agradecer a vos por la comunicación y además queremos felicitar a La Poderosa por esta grandísima propuesta. Y por supuesto desde La Retaguardia, como medio compañero, agradecer la invitación a compañeros de La Retaguardia para que podamos ser parte de este foro, que seguramente va a ser muy nutritivo, muy formador para todos nosotros, para los jóvenes, las jóvenes, y para, bueno, para todos los sectores que queremos un mundo más sano y menos capitalista y antiimperialista, y ojalá que este foro nos acompañe a eso. Bueno, muchas gracias, Nacho, un placer. No. Gracias a ustedes. Y para subrayar que nos encontramos el viernes en el cumpleaños de Mariel. Nace con una marcha que va a encabezar su compañera y termina el domingo, un día antes del aniversario de Santiago Maldonado, con Sergio, uh-huh, con Andrea, con su familia. Así que Perfecto. En ellos nos encontramos, ustedes, nosotros, Kevin, Luciano, uh-huh, y todo este camino que nos encontré, seguro nos irá encontrando. Un abrazo grande. Un abrazo, Nacho. Muchas gracias. Él fue Nacho Levy, uno de los compañeros de La Poderosa, uno de los compañeros que están organizando este gran foro latinoamericano que comienza, bueno, mañana comienza el viaje, el foro es el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 en Porto Alegre, Brasil. Realmente es un placer para nosotros poder formar parte. Ahí Nacho comentaba sobre el cumpleaños de Mariel, que sería este domingo, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy cumpliría 29 años Santiago Maldonado, que además dentro de 3 o 4 días, 5 días, el 1 de agosto se cumple un año de su desaparición en democracia, ¿no? Y seguida de muerte. Y por supuesto que nosotros desde aquí, bueno, reivindicamos la lucha de Santiago y además abrazamos a toda la familia, abrazamos a todas las personas que quieren luchar, como decíamos, ¿no?, para conseguir un mundo más justo y más libre. Así que, ¿tenés algún chivo para pasarme por aquí? No tengo nada. Eso, que el 1 de agosto nos vamos a encontrar seguramente en la Plaza de Mayo. Creo que los compañeros ya van a estar de vuelta y vamos ahí, que creo que a las 5 de la tarde, uh-huh, o capaz me equivoco, la familia de Santiago y muchos luchadores, luchadoras, compañeros y compañeras por derechos humanos van a estar allá. Y esperemos que seamos muchos y muchas en la calle luchando. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Thank you. Bueno, estamos de vuelta acá en el programa La Retaguardia con Julián y estamos en comunicación con Javier Jiménez, integrante del grupo de teatro callejero La Runfla. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es este conflicto que se está dando en la ciudad de Buenos Aires sobre la penalización, ¿no?, y la criminalización del el arte callejero. Bueno, creo que está prácticamente todo dicho en lo que vos planteás. Nosotros hemos salido inmediatamente a manifestarnos, cuando digo nosotros, digo distintas agrupaciones artísticas, tanto de teatro, de danza, de música, grupos, como también artistas individuales, bajo el lema de que el arte callejero no es delito. Lamentablemente estamos viviendo tiempos muy adversos en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas y sobre todo con el espacio público. Sabemos claramente, sobre todo quienes venimos hace muchos años trabajando en el espacio público, que es obviamente un espacio en disputa, que es un espacio complicado, que digamos la calle es un lugar difícil, pero a su vez, al menos de la manera como lo entendemos nosotros, es también un espacio en donde puede acontecer la belleza y donde el ser humano también se puede encontrar desde otro lugar, no siempre desde un lugar caótico, violento o árido, digamos. Pero bueno, en lo que tiene que ver realmente con el desempeño de esta gestión en la ciudad de Buenos Aires, estamos asistiendo a la limitación cada vez más, más evidente de ese acceso al espacio público, justamente. A partir de la presencia policial, de toda una serie de elementos que se denuncian en el momento en que uno está por ahí trabajando y te hablan de contravenciones y aparece la policía y tenés que sacar tus cosas. Pero de un tiempo a esta parte, digamos, creo que lo más peligroso de todo es que se busca justamente ahora penalizar esta situación, es decir, cualquier situación de que se esté ante una posible contravención o no, o al menos en donde intervenga la fuerza pública, puede terminar con la cárcel, digamos, así lo dice este proyecto de ley, 5 a 10 días de arresto, multas entre 2.000, 3.000, 5.000 pesos, es decir, cuando obviamente si los que estuviésemos trabajando en la calle manejáramos todo ese presupuesto, quizás estaríamos haciendo otra cosa. A mí me gustaría hacer una consulta. En particular, bueno, el teatro, el Parque Avellaneda, es sede también de la Escuela de Arte Callejero y son muchos los eventos, ¿no?, que hacen en la calle. Pero, ¿hay alguna forma de hacer de forma legal un espectáculo callejero? Sí, es bastante polémica esa situación, porque en realidad, es decir, digo, desde el punto de vista de la Constitución, o sea, de la Carta Magna del país, no existe un artículo preciso que le otorgue ilegalidad a, digamos, a una expresión artística en el espacio público, y mucho menos a una expresión. Es decir, hay libertad de expresión, rigen las garantías de las personas en el espacio, en el suelo de la patria. De un tiempo a esta parte, insisto, se ha trabajado sobre ciertas formas de regulación del espacio público, lo ha hecho este gobierno a partir de la creación del no quiero equivocarme, no sé si tiene rango de ministerio, pero sí de la Dirección General de Espacio Público, digamos, distintas oficinas administrativas que se han propuesto regular de alguna manera la presencia en los espacios públicos a partir de trámites que se realizan online y que a priori parecieran ser bastante razonables, en el sentido de decir, bueno, usted va, se registra en el Ministerio de Cultura como actor de artista de calle, entonces después usted va, pide el permiso y desde el Ministerio de Cultura le van a dar esos permisos, y después usted tiene ese permiso refrendado por la Dirección de Espacio Público, y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el 2016, con el grupo La Runfla, presentamos un proyecto que era 1816, La Pulpería de la Independencia, que tenía que ver con una reflexión sobre los conceptos de independencia, sobre todo el movimiento, digamos, todo lo que fue el 9 de julio y en sus 200 años, que pasó prácticamente sin pena ni gloria, al menos en el recuerdo oficial. Y bueno, nuestro proyecto tenía que ver con justamente tomar algunas calles céntricas, porque queríamos proponer esta reflexión a partir de nuestro espectáculo en un lugar donde fuese neurálgico, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Y nos sacaron corriendo, es decir, no, porque desde estas regulaciones nuevas había todo un perímetro donde no es donde estaba prohibido cualquier tipo de acción de establecimiento en la vía pública, ¿no? Nuestro espectáculo de todas maneras no se establecía porque era itinerante, pero bueno, después ellos hacen el campeonato mundial de asado y cortan toda la 9 de julio, y bueno, evidentemente ese tipo de eventos sí se pueden hacer, pero los espectáculos que tienen que ver con una gestión absolutamente independiente y que, bueno, no responden a ningún poder hegemónico, parece ser que no. No obstante, nosotros nos registramos para obtener el famoso permiso, y lo más importante de todo es esto, que luego duerme ese permiso, no se termina de cristalizar nunca. Obviamente, después de tanto insistir, cambiamos el espacio donde íbamos a hacer nuestros espectáculos, dijimos, bueno, vamos a itinerar por plazas de la ciudad de Buenos Aires, fuimos a hacer el espectáculo, una placita pequeñísima allí, pegada a las vías en Caballito, pero mientras tanto seguimos nosotros esperando que desde alguna de las oficinas, en algún lugar de ese interminable trayecto que tiene este pedido de permiso, nos den en algún momento finalmente ese papel firmado diciendo, bueno, sí pueden hacer en tal y tal lado. Después también nos explicaron que por cada función que hacíamos teníamos que volver a repetir el procedimiento. Es decir, a lo que voy con todo esto es que se enuncian determinados mecanismos que podrían regular o al menos ordenar un poco las presencias en el espacio público, pero que terminan siendo una falacia, porque lo único que hacen es traban burocráticamente la posibilidad de acceder a estos espacios. Por lo tanto, no nos queda otra que la de presentarnos con nuestros espectáculos de manera, quizás, no sé si legal, pero sí absolutamente legítima. Claro, amenazando con una supuesta legalidad. ¿Cómo? Amenazando con una supuesta legalidad, en realidad traban cualquier hecho artístico. Mira, por el momento, en términos prácticos, es así. Sí. Si yo te puedo hablar a partir de mi experiencia, de nuestra experiencia como grupo, es decir, nosotros entendemos que, por supuesto que tampoco quiero que se me malinterprete y pensar que cualquiera puede abordar la calle y hacer lo que quiera, porque estamos en un país donde rigen las libertades y por lo tanto se pase cualquier cosa. No, yo no estoy diciendo para nada eso. En principio hay un sentido común del respeto hacia el otro ser humano, que también convive en el mismo espacio. Nosotros jamás hemos perdido de vista esta situación. Pero entendemos que hay un derecho legítimo de ocupar los espacios cuando uno se quiere expresar. Y nosotros seguimos firmes en esa convicción. Yo creo que lo que ahora está pasando es que desde, digamos, un sector de poder se busca configurar una forma de espacio público ordenadito, limpito, donde pase poco y nada, y me parece que eso empieza a chocar contra incluso una tradición, o al menos un, llamémosle, instinto cultural de la ciudad de Buenos Aires a ocupar los espacios públicos, a desarrollar expresiones artísticas en el espacio público, a expresar ideas en el espacio público, que me parece choca contra esta forma que no sé a qué tipo de modelo responde, ¿no es cierto? Entonces, bueno, frente a todo eso, ahora está este proyecto de ley que es bastante, quiero decir, no es abiertamente, es decir, no tiene ningún artículo que diga vamos a poner preso a todos los artistas de calle o a todos los que hagan malabares en la esquina, van a ir presos. No dice eso. Es muy inteligente como está redactado. En ningún lugar dice exactamente eso. Pero aparece que frente a determinadas supuestas contravenciones, las penas van desde multas que obviamente son impagables, porque son impagables. Digo, nosotros como grupo de teatro profesional, nosotros nuestros espectáculos son a la gorra. A duras penas, a veces la gorra puede superar los 1.000 pesos. Entonces, si ya partimos de una multa supuesta por una contravención supuesta a algún tipo de legislación que tampoco es clara al respecto, porque no hay una legislación clara que diga está prohibido de 10 a 12 decir un poema en la esquina de Rivadavia y Mariano Acosta, qué sé yo. No hay una legislación en ese sentido. Entonces, digo, frente a una posible o supuesta contravención, inmediatamente aparece la multa, bastante importante en términos económicos, y si no, también el arresto, lo cual me parece que es gravísimo. Totalmente. Se empieza a buscar soluciones represivas a temas que me parece requieren muchísima más hondura y seriedad en la discusión, en el debate, para arribar hacia una forma de regulación que sí, que me parece que puede ser interesante, pero que me parece que los principales actores no forman parte de esa discusión. Es decir, acá hay un proyecto de ley que se les ocurrió a unos cuantos, que habrán investigado por su cuenta, no sé bajo qué fuentes, que llegaron a la conclusión de que sería bueno esto, cambiar determinados artículos donde si antes había una contravención, donde, bueno, se podía apercibir a esos sujetos que estaban cometiendo una contravención, ahora directamente se puede meter los presos, se les puede cobrar multas importantes y en definitiva se sigue, para mí que es el signo de estos tiempos, se saca a la gente de la calle. O sea, la gente en la calle es un peligro, la opinión en la calle, si no es la que está, digamos, aceptada dentro de este blindaje mediático, es peligrosa, es subversiva, es terrorista, y por lo tanto se va como endureciendo la postura del Estado en función de su intervención en los espacios públicos. Bueno, me parece Javier, que esto es lo grave. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando el programa. Pero bueno, para eso también estamos los medios alternativos, los grupos de teatro callejero y distintos actores y actrices sociales que tratamos de romper estos cercos mediáticos y ser un poquito insurrectos. Me parece bárbaro. Les agradezco muchísimo. Javier Jiménez, integrante del grupo de teatro callejero La Runfla, estuvo con nosotros. Bueno, bien, ¿no? Tenemos como para seguir luchando bastante, ¿no? En estos tiempos que vienen. Vamos cerrando el programa este sábado 28 desde las 14 horas en Avenida Belgrano 347. Músicos por Telam. Va a estar tocando, bueno, Nahual de acá del barrio de Mataderos, Caramelo Santo, Corazado Potemkin, Andrea Álvarez, Willy Cook, Club Artístico Libertad, Malosetti, bueno, un montón de bandas. Se suspende si llueve. Dijimos que el 1 de agosto se cumple un año de la desaparición de Santiago, todos a Plaza de Mayo. Y este jueves están convocando diferentes organismos de derechos humanos también a la plaza a decirle no a las Fuerzas Armadas nunca más. Así que bueno, agradecemos a quienes nos estén escuchando y agradecemos también a Fernando y a Euge que nos brindaron este espacio y nos brindan siempre este espacio. Esto es La Retaguardia, el programa, y esto es La Retaguardia. Estamos en República de Mataderos y les mandamos un saludo. Un saludo a todos y a todas. A todos.